Pibas y pibes, hoy me ha llegado el momento de volver a presentar al grupo más loco de la movida tropical. Siento una hemorragia de emoción, un vómito de alegría y un verdadero puntapié en el oído. Volver a escuchar Yajá Recargado.